Nació en el seno de una familia humilde y no tuvo más hermanos. Por eso los padres le dieron tanto cariño y lo mimaron tanto que según crecía, se veía más y más egoísta cada día. Y además de egoísta, se mostraba soberbio y altanero con todos los que iba rozando. En su defensa, los padres siempre decían: «Pero es inteligente como él solo. Tanto, que no hay otro en toda Granada más listo que este hijo mío». Y algunos amigos de los padres comentaban: «Tened en cuenta que lo de vuestro hijo no es inteligencia. ¿Por qué dices eso?», preguntaba siempre la madre. A lo que los amigos respondían: «Una persona inteligente nunca se muestra soberbia ni consigue las cosas maltratando y humillando a los demás». Y los padres callaban. El hijo crecía y un día, cuando ya cumplía los 20 años, se enroló en el ejército del rey de la Alhambra. Enseguida los demás soldados dijeron: «Dicen que es el más inteligente, pero su actitud inquisitoria y despótica la está ejerciendo cada día con nosotros». A él parecía no importarle lo que a sus espaldas se decía. Actuaba siempre gritando, pronunciando palabras ofensivas y llenas de cólera. Por eso los soldados, sus compañeros, al poco tiempo lo odiaban. Sin embargo, algún mando superior salía en su defensa y decía: «Será mal educado y violento, pero todos dicen que no hay otro como él de inteligente». Algunos de estos soldados, enfrentándose con los jefes, argumentaban: «Mire usted que las personas inteligentes siempre consiguen y enseñan las cosas desde el diálogo y el respeto». «Tonterías», respondían los jefes. Y la fama de hombre sabio llegó a oídos del rey. A los pocos días llamó al soldado violento y le dijo: «Para comprobar si realmente eres tan inteligente como dicen y tú te crees, desde hoy te voy a nombrar administrador general y recaudador de todos los que tienen tierras y propiedades en el barrio del Albaicín y Río Darro». «Gracias, señor», dijo el hombre soberbio. Y aquel mismo día ordenó acondicionar una gran sala para su despacho de administrador. Dentro de los recintos de la Alhambra, mirando al barrio del Albaicín, y la decoró con los mejores muebles de madera noble. También la decoró con telas de seda y objetos de cristal, cobre y cerámica más lujosos. Los que ya estaban a sus órdenes, entre sí preguntaban: «¿Y todo este lujo, sus ricas comidas y ropas buenas, quién lo paga?». «Según nos han dicho, lo pagarán los pobres que ahora tienen que obedecer y entregarles sus impuestos». Y de todos estos comentarios, el hombre violento siempre se defendía diciendo: «Lo mejor en la vida y antes los demás, es impresionar. El gran lujo de este despacho mío va a servir, además de para sentirme cómodo, para impresionar y asustar a todos los que entren aquí. Así verán que yo soy mucho más que ellos y que mi poder es grande». A los pocos días de tener su flamante y lujoso despacho y sentirse poseído de autoridad, comenzó a llamar a los que tenían a sus órdenes. Uno a uno les fue diciendo: «Mañana mismo vienes y me traes los impuestos de tus propiedades. Pero mañana mismo y con creces. Y como no cumplas lo que te pido, irás derecho al calabozo». Y los pobres, como sus cosechas eran muy escasas y a veces ni para comer ellos tenían, decían al hombre soberbio, ahora administrador general: «Mire usted que yo no puedo. Iré ahorrando a ver si cuando pase unos meses tengo para traerle algo. He dicho que mañana mismo y no repitamos más». Y los despedía sin otra explicación. Enseguida, este comportamiento violento, humillante y sin respeto, fue objeto de conversación entre los pobres. Por eso, todos comenzaron a vivir asustados y temblaban cuando los llamaban para que fueran al lujoso despacho de la Alhambra. Decían: «Es tan violento, maleducado y soberbio que solo verlo, aterra». Y como el hombre se fue enterando de estas cosas, un día ordenó que le prepararan un caballo, el mejor, más hermoso y de color blanco. Dijo. Y le respondieron sus súbditos: «Sus órdenes serán cumplidas al instante, señor». Y aquel mismo día, montó en su caballo, salió de la Alhambra y por los caminos, se fue a los huertecillos del río Darro. Visitó a los pobres de estos huertecillos y luego se paseó por las calles del Albaicín presumiendo todo lo que podía de su gran caballo y de su autoridad como dueño casi absoluto. Por eso, unos y otros, en cuanto lo vieron, se echaron a temblar y se escondían. Entre sí decían: «Que no aparezca por aquí y si aparece, que se vaya cuanto antes». Pero él aparecía y, de vez en cuando, se paraba cerca de alguno y desde el centro de la calle le decía: «Todavía no me has pagado los impuestos este año. Mañana mismo quiero verte en mi despacho». Y luego espoleaba su caballo y se iba. Al oír y ver esto, el hombre humilde y los vecinos se morían de miedo. Humillados por lo que había dicho y torturados por la idea de tener que ir al gran despacho de inquisidor, como ellos decían. Y tanto fue el miedo que entre los humildes se instaló y se sentían tan oprimidos, que entre sí comenzaron a planear un motín. El malestar y la tensión que entre los humildes se iba creando, llegó a oídos del rey. Por eso un día, pasados ya unos pocos años, el rey llamó al hombre soberbio y le dijo: «Es cierto que mis riquezas con tu gestión han aumentado. Pero también es cierto que todo el mundo está descontento contigo y de tu comportamiento. Es que a los ignorantes y escasos de inteligencia, hay que tratarlos como lo hago yo. Impresionar y meter miedo es la manera más inteligente de imponerse sobre las personas». Y el rey dijo de nuevo: «Pues desde ahora mismo te prohíbo que vuelvas a tu despacho aquí en la Alhambra. quedas destituido del encargo que te di. Protestó el hombre soberbio y quiso suplicar al rey, pero este fue inflexible. Por eso, al día siguiente, los humildes del río Darro y de Albaicín lo vieron sin caballo. Habló con algunos de ellos y les dijo: «Ya no soy ni administrador ni tengo poder alguno. ¿Y de qué va a vivir usted ahora? De lo que vosotros me queráis dar. Sois mis amigos, ¿no?». Y los humildes no le pagaron con actitudes soberbias ni palabras vejatorias. Se callaron y esperaron. A los pocos días, vieron al hombre soberbio ir a los huertecillos del río Darro. Se paró con los dueños de estas tierras y les preguntó: «¿Podéis prestarme algunos de vuestros frutos? ¿Y para qué quiere usted que le prestemos nuestros frutos?». «Intentaré venderlos por el barrio y por Granada, y con lo que gane, puedo seguir viviendo. Pero es que nosotros necesitamos la cosecha para alimentar a nuestras familias. Usted puede buscar bellotas, nueces y almendras por estos lugares y con lo que encuentre, lleva a cabo su proyecto». Y el hombre soberbio les decía: «No tenéis corazón, y eso que ya hace tiempo que me conocéis. Por eso mismo, ¿no se acuerda usted del mal comportamiento que tuvo con todos nosotros? Pero es que yo soy el más inteligente. Es lo que todos siempre han dicho de mí. La persona inteligente siempre es humilde y tiene comportamientos respetuosos para con los demás. Entonces, ¿no queréis ayudarme? Usted nos hizo mucho daño y nos trató muy mal. Recoja ahora lo que sembró». Y dicen que, poco tiempo después, muchos lo vieron con un viejo saco a cuestas, yendo y viniendo por las calles del Albaicín y por las orillas del río Darro, recogiendo lo que unos y otros le daban, y también las bellotas, almendras y nueces que por los huertecillos habían quedado. Buscó luego refugio bajo uno de los puentes del río y desde aquí miraba la Alhambra y se preguntaba: «¿Por qué me tratan así si yo soy mucho más inteligente que todos los que viven por aquí?».